En 1974, en Forest Hill, barrio de clase media del distrito de Queens, Nueva York, cuatro muchachos totalmente desequilibrados empezarían a dar forma a una de las mejores bandas del planeta, The Ramones. Aunque me vais a permitir que me dirija a ellos durante todo el programa como los Ramones. La forma de tocar de los Ramones, fácil, sencilla, en tres acordes, para muchos ni siquiera sabían tocar, con unas letras a veces insultantemente repetitivas, con unas idas de olla tremenda entre ellos, hicieron, como he dicho antes, que los Ramones fueran una de las mejores bandas del planeta, además de influencia de miles de grupos. Pero nunca llegaron a cosechar el verdadero éxito en vida que realmente le correspondían. Recuerda mucho a los pintores y músicos de épocas atrás de ser respetados después de muertos. Entraron en el Salón de la Fama en el 2002, cuando ya hacía 6 años que no existían como grupo, y además un año después de la muerte de Joey, así como un Grammy, el típico ese que dan a toda una carrera. Totalmente injusto. Según las notas de Johnny Ramone, tras 22 años de entrega total, realizando 2.263 conciertos, nunca generaron el suficiente dinero. Esto musicalmente hablando. Lo de las camisetas ya es otra historia. Si no lo sabéis, es el grupo con más ingresos de la historia en venta de camisetas. Me pregunto si toda esa gente que lleva esas camisetas de los Ramones los habrán escuchado alguna vez. De hecho, algunos creen que es hasta una marca de ropa. En fin, nos salimos del formato habitual de Horns Up con dos programas especiales dedicados al grupo de Forest Hill, The Ramones. Este primer programa daremos un repaso a toda su discografía de forma cronológica, desde el Ramones del 76 hasta el Adiós Amigos 19 años después. Daremos algún dato curioso sobre sus miembros, alguna movida que otra, y eso que nos vamos a centrar en su discografía. Las movidas, anécdotas e historias del grupo daría para otro programa. Es decir, la historia del CBGB, los viajes a Inglaterra en plena ola punk, broncas y broncas y más broncas. Lo que vamos a hacer en este programa es repasar cada uno de sus discos, enfocado al oyente recién llegado y por supuesto a los que conocen algo de los Ramones. Además, propondré al oyente algunos cortes de temas significativos, otros los dejaré más tiempo que otros para disfrutarlos más, algunos serán de forma testimonial y un último que para mí es una referencia personal, que lo dejaremos entero. Una especie de Biblia ramoniana con fácil acceso y sobre todo que se entienda. Para los que controlan más, una sorpresa. Habrá otro segundo programa, es decir, en terminar este especial Ramones parte 1, la que va de 1974 a 1996, en finalizar tendréis otro llamado especial Ramones parte 2, de 1996 a 2021. No es que tengamos algo de ellos en 2021, sino que el programa está basado a lo más actual que tenemos a día de hoy. Enfocado para entusiastas del grupo y verdaderos frikis. Hubo vida después de los Ramones, que para aquellos, insisto, que este programa se les quede corto por su conocimiento del grupo de Queens, vamos a ver si en esta segunda parte os llego a sorprender. Trataremos todo lo que hicieron los miembros de Ramones, desde los fundadores Tommy... Bueno, Tommy, después de dejar los Ramones, solo se dedicó a producir, pero escucharemos el legado posterior de Johnny, Joey, Didi, y así como los miembros que llegaron después como Marky, Richie y CJ. Un programa muy difícil de hacer, os lo digo en serio. He tenido que tirar de memoria y de recuerdos y sobre todo rescatar y desempolvar algún que otro disco. Pero creo que os va a sorprender. 1 hora y 10 minutos de bonus. Con temas realmente exquisitos, insisto, para muy fans de los Ramones o si queréis profundizar mucho más en la música de ellos. Antes de que el 23 de abril de 1976 saliera a la luz el primer LP de los Ramones, el llamado Ramones, hay que contar brevemente cómo llegan a formarse como grupo. Os presento brevemente a los fundadores de los Ramones con una brevísima descripción sobre sus personalidades para ir tomando conciencia de estos tipos. Para la gran mayoría, el más conocido, el más carismático fue su vocalista Joey, de nombre real Jeffrey Rose Heeman, un tipo de casi 2 metros, 1,98, con un fuerte trastorno obsesivo compulsivo, de esos que lo tocaban todo, que no pisaban las rayas, apagaban las cosas 3 veces, este tipo de cosas. Además, era un miope a más no poder. Fallecido por un linfoma un 15 de abril de 2001, Joey, ojo con este dato, era en un principio el batería del grupo. Este dato poco lo sabréis. No termino de imaginarme a Joey a la batería. Antes estaba en un grupo llamado Sniper, donde lo echaron por, voy a decirlo así, por ser muy feo. Un tipo políticamente muy decantado a la izquierda liberal, muy al contrario del guitarrista de la banda, el cerebro. O digámoslo así, un cuadriculado con unas ideas empresariales sobre el grupo, muy pero que muy concretas. Y me refiero a John William Cummings, más conocido como Johnny Ramone. Con fuertes ideales conservadores, con lo que chocaba frontalmente con Joey. Johnny, un delincuente juvenil, un macarra que no dudaba en meterse en cualquier pelea o usar los puños. El financiero del grupo, el cabeza pensante. Johnny no era la típica estrella. Iba a trabajar y punto. Joey y Johnny no se hablaron durante más de 20 años. Además, la relación entre ellos se complicó aún mucho más cuando Linda, entonces novia de Joey, cambiaba de pareja para estar con Johnny. Decir que luego se casaron y estuvieron juntos hasta la muerte de Johnny por un cáncer de próstata el 15 de septiembre de 2004 a los 55 años. Tras la muerte de Joey Ramone, Johnny entró en una depresión que duraría hasta el final de sus días. Johnny tenía una forma muy concreta de tocar la guitarra, muy baja, rasgueos a mucha velocidad y mirando hacia abajo, y siempre con una guitarra modelo Mosrite que compró por $50. Douglas Glenn Colvin, el más trastornado de todos, más conocido como Didi Ramone. Su padre, militar y de madre alemana, Didi pasó gran parte de su infancia por motivos militares de su padre mudándose. Vivieron en Berlín hasta que sus padres se divorciaron, lo cual Didi pasó la mayor parte de su infancia solo. A los 15 años se mudaron a Forest Hill, entre otras cosas huyendo del alcohólico de su padre. Allí se encontró con Johnny Cummings y Thomas Erdelji, es decir, Johnny y Tommy Ramone. Rápidamente se hicieron amigos, incluso formaron un grupo llamado Tangerine Puppets. Curiosamente, además, Didi audicionó con el grupo Television como guitarrista, evidentemente sin éxito, y fue Tommy el que convenciera a Johnny y Didi para formar un grupo con Joey a la batería. Didi era incapaz de cantar al mismo tiempo que tocaba el bajo, y Tommy fue el que sugirió que Joey dejara la batería, se pusiera de vocalista, Didi al bajo y Johnny a la guitarra. Así que el puesto de la batería, el más movidito en toda la historia del grupo de los Ramones, quedaba libre. Y Tommy se hizo cargo de ella. Didi fallecería un 5 de junio de 2002 debido a una sobredosis de heroína. Muchos problemas durante su vida con las drogas. Y Tommy Ramone, de nombre original Thomas Erdelji, nacido en Budapest, Hungría. Tommy estuvo en el puesto de batería hasta la finalización de la grabación en 1978 del Rocket to Russia, dejando a la banda a favor de Marky. Como curiosidad, la famosa Blitzkrieg Pop fue escrita por él. A los 65 años, Tommy Ramone también fallecería a causa de un cáncer, en esta ocasión de las vías biliares. Hecha la presentación de la formación original, añadimos que a Didi fue el que se le ocurrió el nombre de la banda, The Ramones, después de leer que Paul McCartney firmaba en los hoteles con el alias de Paul Ramón. Añadieron una E y todos pasaron a apellidarse Ramón, Ramone, con el fin de transmitir unidad, cosa que nunca tuvieron, sí como grupo, pero no entre ellos. En 1976, con la producción de Craig Leon y Tommy Ramone, nace el primer largo de la banda llamado igual que ellos, Ramones. Se graba durante el mes de febrero y se publica el 23 de abril de 1976. El disco se escucha completo en 29 minutos y 4 segundos con un total de 14 canciones. De este trabajo destacamos Blitzkrieg Pop, escrita por Tommy, Beat on the Brat, escrita por Joey. Beat on the Brat, beat on the Brat, beat on the Brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the Brat, beat on the Brat, beat on the Brat with a baseball bat. Oh yeah. Judy's a Punk, compuesta entre Joe y Didi. Havana Affair, escrita por Joey Didi. Living my pig in the banana bread for a banner. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. BT put on the weight of a banner. I used to make a living my pig in the banana. La 53 con la tercera, el corte número 11, donde además circularon rumores sobre la vida en las calles de Didi. El cover de 1962, escrito por Jim Lee y llevado al éxito por el artista norteamericano Chris Montez, Let's Dance. Let's Dance. Y de este primer disco, personalmente me quedo con I Wanna Be Your Boyfriend, escrita por Tommy Ramone. You love me, babe. What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Boyfriend, hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be a boyfriend. Hey little girl, I wanna be a boyfriend. Sweet little girl, I wanna be a boyfriend. Siguiendo con el repaso discográfico, viajamos en el tiempo hasta 1977, donde los Ramones publicaron dos discos en este año, 1977, en enero el Leave Home y en noviembre el Rocket to Russia. Durante octubre de 1976 se grabaron las pistas del segundo trabajo de los Ramones llamado Leave Home y se publicaría un 10 de enero de 1977. Producido también por Tommy Ramone y Tony Bon Jovi. Sí, el primo de Bon Jovi. Este productor además trabajó aparte de los Ramones con los propios Bon Jovi, Jimi Hendrix, Talking Heads, Ozzy Osbourne, Goo Goo Dolls, entre otros durante su carrera. El disco nos lo cepillamos en 30 minutos 49 segundos en un total de 14 temas. A destacar entre otras, Gimme Gimme Suck Dreamin', escrita por Didi y Johnny. Una de mis favoritas, I Remember You, escrita por Joey. They never really do. I remember you. Susie is a Hot Banger. Los créditos de esta canción se la dan al completo a los cuatro componentes. You're Gonna Kill That Girl, atribuida a Joey. Walking down the street, paused and still and skipped the beat. Then he knocked her on the floor, but he wanted just a little bit more. Hey, skinny kill that girl. Hey, skinny kill that girl. Hey, skinny kill that girl tonight. Hey, skinny kill that girl. Hey, skinny kill that girl. Hey, skinny kill that girl tonight. When I saw her walking down the street, paused and still and skipped a beat. Then he knocked her on the floor, but he wanted just a little bit more. I saw a light, oh, I don't wanna be a beanhead no more. I just met a nurse that I could go for. I don't wanna be a beanhead. Y la famosísima Pinhead también en los créditos por los Ramones al completo. Aquí recordamos todos al final de la canción cómo Joey sacaba un cartel con el texto de Gabba Gabba Hey. Por lo visto, está basado en una película de los años 30 llamada Freaks, ¿cómo no?, en la cual los frikis aceptaban en su grupo a una persona cuando se casaba con uno de ellos. Pues si estáis disfrutando este programa, Gabba Gabba Hey. En este disco también tenemos un cover de 1960 del cantante de rhythm and blues Joe Jones, el California Sun. California sun. Well, I'm going out west down on the coast. Pero mi selección del tema que debéis conocer sí o sí desde Leave Home es sin lugar a duda el corte número 12 escrita por Didi y Joey llamada Comando. Dejadme que os traduzca las cuatro reglas. La primera regla es las leyes de Alemania. La segunda, ser amable con mamá. La tercera regla es no hablar con comunistas. Y la cuarta regla, comer embutidos kosher. Comando. Seguimos en 1977, pero a finales. El 4 de noviembre publican su tercer disco llamado Rocket to Russia. La versión original dura 31 minutos 46 segundos, también en 14 temas. Digo lo de la versión original porque a partir de 2002 empezaron a sacar reediciones de los discos con mucho bonus y todo más extenso. En este disco también hay versiones, de hecho hay dos, el cover de Bobby Freeman, Do You Wanna Dance, y Surfing Bear, del grupo de surf rock The Trashmen. Destacar en este disco, por supuesto, y hablando de surf rock, Rockaway Beach. Rock away beach. Clearing Hub, Here Today, Gone Tomorrow. La inconfundible We Are a Happy Family. Como clásico de los Ramones, y aún recuerdo la escena de Pet Sematary, Cementerio de Animales, de Stephen King, que bueno, hablaremos más adelante cuando llegue el turno del Brain Drain, pues eso, recuerdo cómo en la película El Camionero atropella al pequeño de la familia Creed mientras sonaba en la cabina el tema que os propongo, Cena Is Upon Rocker. They're ready to go now. They got their surfboards and they're going to the discotheque. Después, el 26 de septiembre de 1978, los Ramones publicarían su cuarto largo, el llamado Road to Ruin. 12 cortes en el disco con una duración total de 31 minutos 2 segundos. Destacar en este álbum la entrada del batería Marky Ramone, sustituyendo a Tommy Ramone, que este sería a cargo de los asuntos de la banda y sobre todo para seguir produciendo los discos del grupo de Queens. A mí personalmente, a partir de este Road to Ruin, los Ramones cambian un poco, siendo las composiciones un poco más serios. En él, abriendo el disco, una de mis favoritas, I Just Want to Have Something to Do. Conocemos también de este disco la hermosa Don't Come Close, you know it's gentle and old, you got everything at home, kisses out of desperation, bring you for aggravation, and you don't come close, you don't come close, you don't come close, you bring out your souvenir. I'm against it. Well, I'm against it. I'm against it. Well, I'm against it. I'm against it. I don't like politics. I don't like communism. I don't like. I wanna be sedated. So Como no, aquí también hay un cover, y tal vez el mejor de todos los que se han hecho de este tema originario de Sonny Bono, sí, el de Cher, el llamado Needles and Pins. Vamos a quedar con la pista número 10, She's the One. Álbum de la banda y además producido por Phil Spector, y además casi salen a hostias, o sea, cuatro tíos desequilibrados como los Ramones, acceden a que otro flipado como Phil Spector les produzca el The End of the Century. En fin, la cosa no podía terminar bien. Grabado en mayo del 79, pero publicado en febrero de 1980, los Ramones sacan el que para mí es uno de sus mejores trabajos, el End of Century. Aquí hay varios temas que deberían de estar en la cima de las canciones del rock. Por ejemplo, una de ellas, abriendo el disco, Do You Remember Rock and Roll Radio. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Podemos encontrar también Danny 6, Rock. This Ain't Havana. Y otra que debería de estar en la cima de las canciones del rock, Rock and Roll High School. Y claro, hay versiones en este trabajo como en todos. En el otro especial que hice sobre los AC/DC, comenté que en el día de mi boda, mi mujer me pidió una canción y elegí el Talk Too Much de AC/DC. Ella eligió otra y en común elegimos este Baby I Love You, que fue escrita precisamente por el zumbado de Phil Spector para las Ronettes en el 63. Ni que decir que la producción de este tema y el sentimiento que le pone Joey hace que personalmente sea uno de los mejores temas para mí. Baby, I love you. I can't live without you. Estamos en el día 29 de julio de 1981, fecha de publicación del Pleasant Dreams, producido por Graham Goldman. 33 minutos y 53 segundos en 12 canciones, donde por supuesto cabe destacar este We Want the Airways. The Kiki took my baby away. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got that. She never got that. She never got that. They say yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got that. She never got that. She never got that. Seven Eleven. Come on now. Para destacar el tema que vamos a escuchar completo, este temazo llamado She's a Sensation. She's a sensation, she's a sensation. She looks so sweet, she's a sensation. Subterranean Jungle es el séptimo álbum de la banda, tal vez el que menos me gusta, musicalmente o compositivamente hablando, uno de los más flojos. Aquí Didi y Marky estaban a la gresca y el controlador de Johnny no estaba contento con el giro que llevaba el grupo. Todo esto se tuvo que transmitir en este Subterranean Jungle. Fue publicado un 28 de febrero de 1983. Tenemos una escucha total de 12 temas en 33 minutos 21 segundos. A destacar los temas en este trabajo: I Need Your Love, Outsider, Indian Giver, I con Didi como vocalista por primera vez. Marky fue expulsado por problemas de alcoholismo en este Subterranean Jungle, teniendo que grabar la pista número 8, una versión de Chambers Brothers del 66 llamada Time Has Come Today, en el cual la tuvo que grabar un batería llamado Billy Rogers. Y nos vamos a quedar de este trabajo con el tema Psychotherapy. De 1984, octavo disco, el llamado To Talk To Die, producido por Tommy Ramone, nos ofrece 13 temas en 36 minutos y 13 segundos. Aquí destacamos Mama's Boy, Hold your tongue, you were just too young. Like a 2 year old, you told you were all the same. Jelly bean brain. Everyone's a secret nerd, everyone's a closet name. En este disco, Warhawk y Endless Vacation, las canta Didi. Y como curiosidad, Warhawk, clásico de la banda, la discográfica no permitió publicar la letra por ofensiva. A ver, tampoco era para tanto. Dice cosas como, disparé algo de drogas, drogas y perras y drogadictos y comunistas y maricones. En fin, tampoco es para tanto, ¿no? Modo ironía on, ojo. Warhawk... Chasing the Night. Standing here. No go. Oh. Destacar que aquí en To Talk To Die ya está Richie Ramone en sustitución de Marky Ramone a la batería, que además firma la canción Humankind. Del To Talk To Die de 1984, vamos a escuchar, por supuesto, Howling at the Moon, Sha-la-la-la. Noveno álbum lanzado el 19 de mayo de 1986 llamado Animal Boy. 12 cortes en 31 minutos y 44 segundos. Producido por Jen B. Hybor de los Plasmatics, en la cual vamos a destacar entre otras Somebody Put Something in My Dream, escrita por Richie Ramone. Animal Boy. My Brain is Hanging Upside Down, o más conocida como Bonzo Goes to Pittsburgh. Really? En la pista 3, Love Kills, Didi es el vocalista y esta canción está dedicada a su amigo Sid Vicious, como todos sabéis, de los Sex Pistols, y muerto como Didi de sobredosis por heroína. Nos quedamos con Something to Believe In, que por cierto, tenéis que ver el vídeo ya que tiene su guasa. Resulta que es una parodia de Hands Across America, que esto era un proyecto que durante 15 minutos la gente, cogidas de las manos, querían hacer como una especie de cadena humana cruzando los Estados Unidos, o algo así. El caso es que la gente donaba $10 por ocupar ese lugar en la fila, en la cual la organización recaudó $15 millones para beneficencia, para combatir el hambre y falta de vivienda. El caso es que esta parodia llamada de los Ramones fue llamada Hand Across Your Face. Pues es el algo en que creer, el Something to Believe In, que no es más que una burla a la gente que abraza cualquier causa. Y vemos en el vídeo dónde va a parar el dinero. Escuchamos Something to Believe In. 1987, Halfway to Sanity. El 15 de septiembre se publicaba el que para mí fue el descubrimiento en tiempo real, entonces tenía 14 años, de lo que eran los Ramones. Yo ya apuntaba a Rebelde y quemé literalmente la que para mí es la mejor de todas las canciones de los Ramones, I Wanna Live, que luego la escucharemos al final. 12 temas en 29 minutos y 53 segundos, donde destacamos I Wanna Live, por supuesto, por encima de todas, este Back Till You Drop, que la estáis escuchando. Death of Me. A Real Cool Time. Bye bye baby. Bye. guess it's over and it's done. We had some good times, we had fun. We drove each other crazy. I'll always love you, bye bye baby. Y nos quedamos, por supuesto, con I Wanna Live, los pelos de punta. Con el siguiente álbum, el Brain Drain, publicado el 23 de marzo de 1989, yo ya era un fan irreductible de los Ramones. De hecho, un 5 de diciembre de 1990, en esta gira precisamente, un servidor cumplió uno de sus sueños al poder ver a los Ramones, curiosamente en una discoteca llamada Snoopy en Murcia. Recuerdo aquello como si fuera ayer. 12 canciones en este Brain Drain, en 35 minutos 2 segundos. Destacar aquí la vuelta de Marky tras la expulsión de Richie Ramone por conflictos con Johnny por el tema del dinero de las camisetas. Y además, este álbum, el Brain Drain, es el último en el que participaría Didi Ramone como miembro de la banda. Todos deberíais de saber que aquí está la famosa Pet Sematary, utilizada en el soundtrack de la película de Stephen King, Cementerio de Animales. Ya lo comentamos cuando hablábamos del Rocket to Russia del 77. ¿Quién nos recuerda al caminero escuchando Sina y Sapon Rocker llevándose por delante al pequeño de la familia Creed? ¡Tremendo! Destacamos, por supuesto, I Believe in Miracles. After all these years, I'm still alive. Oh, I

13 canciones que podemos escuchar en 37 minutos 25 segundos, donde destacamos Censorship, que como curiosidad, ¿os acordáis los más heavies del lugar, aquella organización que se dedicaba a censurar los trabajos con aquella etiqueta Parental Advisory? Pues este censuramierda, así es la traducción del tema, los Ramones dejaban algún que otro regalo. Strength to Endure, cantada por CJ Ramone. Main Man, también cantada por CJ Ramone. I Won't Let It Happen. Get my sights, baby, set on you. The things she said, well, maybe they're true, but it's not gonna happen. I won't let it happen. I won't let it happen. Not again. Easy come, easy go, easily. But that's not how I want it to be. It's not gonna. Un cover de los Doors llamado Take It As It Comes. Taurin. Well, yeah, we've been to London and we've been to LA, Spain, New Zealand and the USA, Europe, Japan and Bang Bang, Canada, Siam, Oz and Komodo. The kids all turn from miles around. The party gets started when the sun goes down. And holiday is the only home I know. Lo comentaremos en el siguiente programa. Pero aunque Didi Ramone había dejado la banda, perdió los derechos que él tenía para sus propios proyectos del tema que vamos a escuchar, Poison Heart, Main Man y Strength to Endure, que hemos escuchado, las que interpretaba CJ, como pago por su rescate de la cárcel debido a su larga adicción a las drogas y que los Ramones tuvieron que ayudarlo. Pero todo eso en el segundo programa. Y si antes hablábamos y poníamos el Pet Sematary de la película Cementerio de Animales, resulta que hubo una segunda parte. Y por supuesto, también Ramones participaron en el soundtrack con el tema, y es el que vamos a escuchar, Poison Heart. Everybody has a poison heart. Trabajo de los Ramones como grupo, AC/DTs, diciembre de 1993, álbum lleno de covers dedicado a sus bandas favoritas. De hecho, en el vídeo, me remonto al trabajo del Brain Drain del 89, en el tema I Believe in Miracles, empieza a salir una cantidad de nombres a modo rótulos de la gente a la que los Ramones, yo lo entiendo así, estaban más que agradecida. Increíble. Pues destacan, entre otras, Somebody to Love, popularizada por Jefferson Airplane. Substitute de los Who. Surf City de los Beach Boys. I bought a 34 wagon and we pulled it a woody. Surf City. esta fantástica versión de la Creedence Clearwater Revival, la archiconocida Have You Ever Seen the Rain. Destaca también que CJ también canta aquí los cortes Journey to the Center of the Mind de Ted Nugent, la pista 4 The Shape of Things to Come de Barry Mann y la canción 8 llamada My Back Page de Dylan y popularizada por The Birds. Nos vamos a quedar con esta y con CJ, My Back Page. Sí tenía una fuerte relación con los Ramones a nivel personal. El día de mi 22º cumpleaños, un 18 de julio de 1995, los Ramones se despedían con el álbum y con título en español, Adiós Amigos. Producido nuevamente por Daniel Ray, que luego además seguiría colaborando con algunos de los Ramones en sus proyectos en solitario, incluso toca la guitarra, en el caso de Joey Ramone, acompañando a Joey Ramone. Pero todo eso, como digo, en la segunda parte del programa. Lo disfrutamos en casi 34 minutos con 13 temas en su formato original, donde destacamos I Don't Want to Grow Up. I don't want to have to learn to care. I don't want. CJ canta aquí además en 5, más otra que luego os diré que es sorpresa. El Making Monster for My Friends, que insisto, escuchar el segundo programa y veréis qué pasó concretamente con este tema. Destacable también por CJ The Crusher, tremenda, una de mis favoritas. Family

también decía que CJ cantaba 5 más otra. Esa otra es una auténtica obra maestra. Se puede encontrar en la edición japonesa de este Adiós Amigos. Y no es otra que una canción compuesta por Lemmy Kilmister, donde en solo 1 minuto y 24 segundos describe a la perfección a los Ramones. El tema se llama Ramones. No se me ocurre otra forma mejor que terminar esta primera parte del programa dedicado a los Ramones que con este tema. De hecho, buscar un vídeo en directo donde está precisamente Lemmy con los Ramones tocando este tema, los pelos de punta. Y por cierto, también hablaremos de Lemmy en la segunda parte. Si habéis llegado hasta aquí, os prometo que la segunda parte os va a encantar. Solo puedo decir a nivel personal que para mí los Ramones son parte de mi vida y solo espero haberos contagiado un poco mi pasión por este grupo y que este especial, esta primera parte y la que viene, las disfrutéis. Me despido, soy Juanma Fernández y os dejo con Ramones por los Ramones.